44 minutos sobre las 11 de la mañana. Recuerden que a partir de las 12 vamos con Cosa de Todos. Nos acompañará la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, con la dinámica especial de este apartado, de este espacio, en el que pueden participar dejándonos sus preguntas. Nosotros vamos a quedarnos con actualidad local y con otro responsable municipal, en este caso concreto, del área de juventud y deportes, además de esta emisora municipal Radio Ubrique, Antonio Martel, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Antonio, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Queríamos referirnos a un evento previsto para la jornada de mañana viernes. La verdad es que con las previsiones meteorológicas y con lo que se está constatando, las lluvias de estos últimos días, están en duda diferentes eventos. Es cierto que mejora las previsiones de cara al sábado y al domingo. De hecho, acabamos de hablar hace unos minutos con el empresario de la corrida de toros de La Piel de este sábado, ese evento que también está en el aire, no se sabe aún, le iremos comentando las novedades que pueda haber al respecto, todavía no hay nada oficial, pero por ejemplo, hablando de la Delegación Municipal de Juventud, habíamos anticipado la celebración del Primavera Fusión 2018 este viernes 13 de abril a partir de las 10 de la noche en la Plaza del Jardín, así que al aire libre. Y Antonio, creo que hay decisión ya a causa de las previsiones meteorológicas existentes, ¿no? Pues sí, Juan Carlos, como tú bien has dicho, las previsiones meteorológicas no son nada halagüeñas y bueno, aunque no den lluvia en el momento del concierto, pero sí que se horas antes va a haber precipitaciones y bueno, se va a quedar una noche muy desapacible y bueno, y todo lo que conlleva pues un evento de estas características, que son el montaje, las pruebas de ensayo, bueno, etcétera, y hemos visto desde la Delegación de Juventud pues no aplazarlo al día 27 de abril, bueno, a la misma hora y en el mismo lugar, bueno, para ver si mejora las condiciones meteorológicas en este mes de abril, poder celebrar pues el Primavera Fusión. Así que, como destacan, ¿no? La verdad es que las previsiones meteorológicas ahora mismo, y bueno, con las reservas que hay que tener siempre, ¿no? En esta época del año, porque las previsiones no son del todo fiables, por muy cercanas que sean esas previsiones, y a pesar de ello, ya decimos, no se dan lluvias para la hora en que estaba previsto el concierto, esas actuaciones, pero claro, sí antes, ¿no? Lo que impediría el montaje, y sobre todo la verdad es que pues tampoco se crearía demasiado ambiente, no sería la noche más idónea para ello, ¿no? No se queda una noche desapacible y bueno, y está muy cambiante el tiempo, a lo mejor horas antes a lo mejor puede llover, como estamos en el mes de abril, un mes un poco complicado para lo que son los eventos en el exterior, pero bueno, nosotros tenemos que seguir trabajando y lo que hemos hecho ha sido la modificación del día al viernes 27, y bueno, espero que este viernes no llueva y podamos disfrutar de una velada de música en la zona de Jardín. Así que, por tanto, día 27, justo dos semanas después, misma hora, mismo lugar. Sí, misma hora y mismo lugar con los mismos artistas, los Hombres de Papel y los Escarabajos. ¿Qué te han comentado en los grupos? Supongo que habéis contactado con ellos para ver también qué opinaban sí. Al respecto, ¿no? No, en los grupos, por supuesto, que viendo las condiciones meteorológicas y se iba a quedar una noche desapacible, pues lo vieron y automáticamente nos ofrecieron, cuando se comentó en aquella reunión todo, pues bueno, se vio de que buscaron ellos una fecha, miraron en su agenda, ¿verdad? Tienen bastante apretada estos dos grupos, son bastante buenos y buscaron hueco y nosotros vimos miramos en la agenda municipal qué actividad había y encaja bastante bien el día y la hora para que vaya el máximo número de personas posible. Puedan disfrutar, bueno, se solape con otra actividad municipal. Porque ese fin de semana, el que viene, recuerden, es la subida a Ubrique, y al siguiente sería la romería, pero el domingo, o sea que sí, hay fecha, hay semana y aparte a esa hora pocas actividades hay nocturnas. Pues por tanto, insistimos, el Primavera Fusión 2018, que estaba previsto para mañana viernes 13 de abril a las 10 de la noche en la Plaza del Jardín, por esas previsiones meteorológicas, se aplaza hasta el día 27 de abril, también viernes, a la misma hora, mismo escenario, como lo comentaba Antonio, con los mismos participantes, los escarabajos y los hombres de papel, que son los grupos que tienen previsto formar parte del cartel, que forman parte del cartel en esta edición. Esto sobre el Primavera Fusión, la verdad es que venimos hablando, ¿no?, en estos días, en estas semanas, de continuos aplazamientos, ¿no? Hemos hablado del aplazamiento de concurso de migas, de Cotomulera, ya se tuvo que aplazar la corrida de toros y bueno, pues para este sábado la cosa todavía está en el aire y no se sabe qué puede ocurrir, lo iremos comentando en las próximas horas. Y bueno, esto está ocurriendo con numerosos eventos, ¿no? Todos los que se celebran al aire libre, lógicamente. Hablando de otra serie de citas, bueno, pues por parte de Juventud también se organiza una jornada en Garganta Verde, lo habíamos comentado, ¿no?, dentro de la agenda. Esto será el día 28 de abril. No sé si, Antonio, todavía quedan plazas disponibles. Sí, quedan plazas disponibles y todos los jóvenes, bueno, entre 14 y 30 años que quieran participar en dicha actividad, pues bueno, hay todavía plazas disponibles. Bueno, estamos hablando del día después del concierto y el tiempo, bueno, una actividad que es por agua, así que si llueve hace un poco de mal tiempo, pues no incide en lo que es la actividad propia, ¿no? Estamos hablando de barranquismo a través de el leso de un río y bueno, esa actividad, si hace un poco de mal tiempo, no de lluvia, sino de mal tiempo, así en frío, pues no hay problema porque se puede desarrollar perfectamente. También sí que es cierto que estaría, ¿no?, pendiente de que, pero bueno, siempre que se organice una actividad en este lugar, ¿no?, evidentemente que de la situación meteorológica no sea extrema, sino unas condiciones normales, aunque el día no sea soleado tampoco, como comentan, ¿no?, pero siempre también pendiente de esa situación, ¿no? Sí, bueno, las actividades que son al aire libre estamos pendientes cada vez que va avanzando la semana y viendo con un ojo la actividad y otro es lo que sería en el tiempo, ¿no?, en la Agencia Estatal de Meteorología, para ver la posible lluvia y si afecta y, bueno, todo lo que conlleva la meteorología y la actividad. Hablando de ello y metiéndonos en el ámbito deportivo, actividad que organiza el Club Nutrias Pantaneras, pero bueno, este sábado por la mañana, esa carrera escolar, ¿no?, de primavera, que afortunadamente sí que me parece que van a tener suerte, ¿no?, en cuanto al tiempo. Sí, se va a realizar la actividad, bueno, para el sábado a la hora que está programada, al inicio de la actividad, pues no hay problema para realizarla. Ahí parece que no va a haber incidencia en cuanto al tiempo, que ya decimos, la verdad es que las previsiones tampoco son demasiado fiables en esta época del año. Y de otro lado, otro aspecto que quería comentarte, Antonio, recordamos que a partir de las 12, o sea que en cuestión de minutos, va a tener lugar una nueva presentación. La semana pasada hablamos de la presentación en el concesionario patrocinador, ¿no?, en Cadimar, tuvo lugar la primera de las presentaciones del cartel anunciador a cargo de lo que es esta prueba de la subida a Ubrique, la prueba automovilística que tendrá lugar el próximo fin de semana. Bueno, pues en Diputación, en unos minutos, la presentación oficial de este evento, en el que el área de deportes, el patronato municipal, de nuevo, bueno, pues se volcará con diferentes aspectos logísticos de ayuda, ¿no?, a Escudería Ubrique, supongo, ¿no? Sí, bueno, desde el Patronato Municipal de Deporte y Patronato Municipal de Radio, ambos patronatos pues se huercan con lo que es la actividad que organiza la escudería Ubrique, la subida a Ubrique. Y bueno, como todos los años, pues pone a disposición de todo el material logístico y colaboración para que lo que son algunas cuestiones que deportivas, pues nosotros como ente municipal, pues no gestionar, pero sí colaborar con ellos y que salga el evento, salga perfecto y que no haya problemas en ese sentido. Y el Patronato Municipal de la Radio, pues se va a volcar con la información y, bueno, lo que es la cobertura del evento a través de la 97.6 de la FM. Pues, bueno, todas las personas que quieran informarse y seguir el día a día de esta prueba, pues a través de las ondas que actualmente estamos hablando. Pues pueden recordarte, Luis, ¿no?, que por ser lo propio no lo comentamos nosotros mismos y por supuesto que la radio se vuelca como cada año en la retransmisión durante todo el fin de semana y ofreciendo toda la información al respecto. Protagonistas, ya lo saben, van a ser conexiones en directo desde allí mismo, desde la zona de salida, durante las horas que se desarrolle tanto el sábado como el domingo. Y bueno, y la conexión que además nuestro compañero Jesús Domínguez hace también a lo largo de la jornada del viernes. Todo ello, de cara a lo que va a ir llegando en próximas fechas, nos vamos a quedar aquí con, bueno, pues el titular que nos dejaba Antonio hace unos minutos, el tema principal, ¿no?, de este encuentro que queríamos mantener con el delegado municipal de Juventud, y es que el Primavera Fusión se aplaza hasta el día 27 de abril. Pues Antonio, no sé si hay algo más que apuntarnos. Nada más, Juan Carlos. Estaremos atentos al tiempo, ante eso poco se puede hacer, y a ver si desde luego bueno, pues va permitiendo el desarrollo de este y de otros eventos que están ahí pendientes, ¿no?, de cómo evoluciona en las próximas fechas. Antonio Martel, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros.